La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar y también en la producción de este espacio. En los controles técnicos hoy está Alejandro Pérez, en la gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a iniciar en Colombia. Un plantón del Polo Democrático se está realizando justamente hoy en horas del mediodía frente a la Procuraduría colombiana, esto en apoyo a Iván Cepeda. Vamos a estar conversando con Aida Bello, quien es dirigente de Unión Patriótica, que forma parte del Polo Democrático y que también está apoyando a la candidata Clara López en estas elecciones regionales del próximo domingo 25 de octubre. También estaremos conversando con ella cómo están las perspectivas del Polo Democrático frente a este proceso electoral que va a vivir el pueblo colombiano. También les recordamos que además la Radio del Sur estará presente este domingo con ustedes en un operativo especial desde tres puntos de nuestro continente: Argentina, elecciones generales; Colombia, elecciones regionales; y Haití, también elecciones presidenciales. Así que ustedes no pueden despegarse del Día de la Radio del Sur este próximo domingo 25 de octubre. Hoy en el Tren de la Tarde, después de estar en Colombia, viajamos directamente hasta Venezuela. El día de ayer en la noche, el presidente Nicolás Maduro hizo un lanzamiento o lanzó una serie de medidas económicas que protegen la economía de la población venezolana y además también buscan luchar en contra del flagelo de la guerra económica que está atacando directamente a los venezolanos y las venezolanas. Y el gobierno bolivariano pues siempre ha implementado medidas que buscan acabar con esa guerra económica, que habla de especulación infundida, que habla de sobreprecios, también además de empresarios que buscan robar a la población. Y una serie de medidas que se lanzaron ayer, y vamos a estar analizando estas medidas con el economista y también especialista en esta materia, Tony Bosa. Y luego cerramos en Venezuela. El ciclo Sonara continúa. Esta semana inició nuevamente la segunda fase de este ciclo de conciertos en Venezuela, que busca resaltar a los artistas venezolanos de la palestra musical nacional y también a los artistas emergentes, pero mañana va a ser en el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos. Hoy en la noche va a estar justamente en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Experimental de las Artes en la ciudad de Caracas, Gino y también Cruz Tenepe. Van a estar ellos dos ahí presentes con música criolla. Y el día de mañana va a estar el pop de los 80 nuevamente con ustedes y la balada, porque va a estar Colina y Evio Di Marzo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Estaremos conversando con Colina, quien es uno de los artistas que se presentará en este ciclo de conciertos. Nosotros a las 2:12 minutos les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, 0212 para quienes se encuentran en el interior de Venezuela. También tienen nuestro Twitter, @eltrendetarde, que ahí pueden escribirnos y compartir con nosotros sobre los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. El Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur, y nuestra página web, los invitamos a que la visiten, www.laradiodelsur.com.be. Ahí pueden encontrar minuto a minuto toda la información actualizada de lo que está ocurriendo en el mundo. Son las 2:12 minutos, nosotros vamos a ir a una pausa musical. Al regreso tenemos el dato noticioso. Esto es Julieta Venegas. Julieta Venegas, para además complacer una petición de nuestro compañero Jorge González, que siempre le gusta esta cantante. Yo lo repito cada vez que la coloco porque sé que a él le gusta y la escucha además y nos pide que la coloquemos. Y hoy pues empezamos el Tren de la Tarde complaciendo al compañero Jorge González, productor de la Radio del Sur, con Julieta Venegas. Me voy. Porque no supiste entender lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera, y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto. Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde contándoles que la presidenta Cristina Fernández de Argentina y su homólogo de Rusia ampliaron cooperación energética. La presidenta Cristina Fernández y su homólogo Vladimir Putin anunciaron este miércoles la construcción de una central hidroeléctrica en la nación suramericana como parte de diversas acciones para ampliar la cooperación energética entre los dos países. Durante una videoconferencia que realizaron a propósito de la celebración también del 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, el mandatario ruso señaló que el intercambio en el área hidroenergética es el uso pacífico de la energía nuclear, la extracción de hidrocarburos y otros proyectos de cooperación que prometen buenas perspectivas. También señalaba el presidente ruso que una empresa de su nación negocia la construcción de la unidad de generación eléctrica número 6 para la central nuclear de Atucha. También recordó además que la nación suramericana acoge la mayor comunidad rusa de Latinoamérica. Así que pues las relaciones entre Argentina y Rusia se fortalecen en este proceso pues de cooperación entre ambas naciones que viene a darse en un fortalecimiento de lo que ha sido justamente el proceso de integración, no solamente de Latinoamérica hacia los mismos países del continente, sino hacia quienes están justamente en otros continentes. Dato noticioso. Dato noticioso. Continuamos con el dato noticioso en el Tren de la Tarde, y es que justamente el presidente del Parlamento sirio, Mohamed Jihad Lahan, resaltó justamente esta semana los resultados de los ataques selectivos de la aviación militar rusa en su territorio, con el objetivo de erradicar a los grupos terroristas que operan en su país. Él decía justamente: el logro de los ataques rusos contra el Estado Islámico en 15 días es más de un año de los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos, aseguró que el parlamentario durante este encuentro de la jefa del Senado ruso, Valentina Montiekov. Resaltó que los detractores de los ataques rusos, en coordinación con el gobierno sirio, están en contra de la lucha antiterrorista que emprende además el gobierno del presidente Bashar al-Assad, y acotó que la coalición occidental que lidera Estados Unidos, en un año de supuestos ataques, no impidió el avance de los grupos terroristas como el Estado Islámico y el Frente al-Nursa, además también que es una filial de Al-Qaeda en Siria. Imagínense ustedes, justamente, ¿por qué? Porque pues, a Estados Unidos no le interesa que se erradique el terrorismo en esa nación, sino que se siga fortaleciendo, y por eso sigue el financiamiento de estos grupos terroristas. Y continuamos en el Tren de la Tarde contándoles que Roy Chatterton en la OEA dice que justamente este organismo tiene una deuda con la historia. El diplomático venezolano Roy Chatterton, quien es embajador de Venezuela ante este organismo, expresó el día miércoles, es decir hoy, hace pocos minutos, que la Organización de Estados Americanos tiene una deuda con la historia y con Simón Bolívar, porque ojalá esta hubiese rendido como lo quiso el libertador. Durante el reconocimiento que el ente internacional hace al político, este destacó la labor y la huella del comandante Hugo Chávez. También dijo que hasta la derecha venezolana ha aprendido del legado del líder de la revolución bolivariana. Aplaudió además el trabajo de la embajada de Canadá por no unirse al bloqueo estadounidense y por su colaboración con la nación suramericana tras la muerte del comandante. Recordó que la justicia social y la participación ciudadana son los motores que hacen progresar a un estado. Y nos vamos justamente hasta Venezuela. La Cancillería de ese país rechazó la publicación del diario New York Times que distorsiona la realidad económica del país. La Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, ante un comunicado de prensa emitido el día de hoy miércoles, rechazó una publicación del pasado 19 de octubre del diario norteamericano The New York Times que da el abordaje distorsionado sobre la economía nacional. Retoman su línea habitual de calumnias e informaciones no corroboradas sobre Venezuela, su pueblo y su gobierno. Era parte de lo que decía su comunicado. Nosotros, pues, a continuación les vamos a leer algunos fragmentos de lo que dice este comunicado, y es que justamente este documento emitido por la Cancillería venezolana dice: el diario norteamericano The New York Times publicó el pasado 19 de octubre un artículo titulado "Pocos en Venezuela quieren bolívares, pero nadie puede ahorrar un centavo", refiriéndose a la moneda de 10 céntimos norteamericanos, en el que retoman su línea habitual de calumnias e informaciones no corroboradas sobre Venezuela, su pueblo y su gobierno. El texto, según dice el comunicado, se dedica a difundir delirantes mentiras, anécdotas y descontextualizadas sobre la situación económica del país, especialmente, se señala, en contra del bolívar y la moneda venezolana. El pretendido reportaje hace cálculos malintencionados al respecto de la tasa de cambio en Venezuela y cita episodios relatados, además, por supuestos entrevistados, sobre situaciones cotidianas como compras y retiros de efectivo en cajeros automáticos. Es lamentable que en su escrito, el corresponsal de New York Times en Caracas, quien reiteradamente arremete falsamente contra Venezuela, lo que aparece ya algo personal, obvíe mencionar, por ejemplo, que la tasa de cambio paralela que ellos asumen como válida se toma a partir de lo que dicta la página web que comete terrorismo cibernético desde Miami, Cúcuta, en la que factores políticos de la oposición operan con la intención de agredir a los venezolanos y perturbar la economía, y no se basan nunca en los movimientos de transacciones cambiarias nacionales. Eso es evidente cuando se toma en cuenta que la más reciente escalada del precio del dólar es este pasquín virtual, sucedió estando cerrada la frontera con Colombia, donde tiene lugar la mayor parte del mercado cambiario. También, pues, continúa este comunicado dando desarrollo a lo que es el rechazo del gobierno venezolano frente a este hecho, a esta publicación que ha hecho el diario New York Times el día 19 de octubre. Con esto finalizamos el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Dos 22 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Pueden seguir con nosotros, no pueden bajarse del tren. Tenemos mucha información el día de hoy. Nos vamos a la pausa musical, a identificar la Radio del Sur también. Nos vamos con música. Esto es desde Canadá, Nelly Furtado, Manos al Aire. Que pierdes el control, hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar, qué extraña sensación. Quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad de nuestro amor y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos al aire. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 25 minutos. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Venezuela. Domingo 8 de noviembre, prepárense desde ya. La militancia del chavismo está convocada a movilizarse para medir sus fuerzas de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Una movilización nacional, un ensayo general de movilización de maquinaria para el domingo 8 de noviembre y el domingo 22 de noviembre, con movilización general de VC, CLP, Gran Polo Patriótico, el 1x10, más 10, más 10, más 10, las zonas de Victoria, todos los centros electorales del país. Para firmar nuestro compromiso histórico con Hugo Chávez. Vamos a movilizar 5 o 6 millones de votantes para enseñarles a votar, carnetizarlo con el carné de Bolívar Chávez. Vamos a dar un carné de compromiso jurado Bolívar Chávez. Todo aquel que quiera participar de esta gesta histórica, vaya y sáquese su carné. Domingo 8 de noviembre, prepárense desde ya. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Simón Bolívar, de los explotados, de los dominados de siempre. ¡Viva Venezuela libre! Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno Bolivariano. Festival de Teatro Los Teques 2015. Desde el 22 de octubre al 8 de noviembre, más de 50 agrupaciones llenan de arte nuestro municipio. Nos vemos en Guaycaipuro. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. La ruta a la integración. Ruta a la integración. En conmemoración de los 130 años de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia, los jefes de Estado de ambas naciones sostuvieron una videoconferencia en aras de afianzar la integración bilateral. Escuchemos a Cristina Fernández, presidenta de Argentina. Va a haber elecciones el próximo domingo en mi país y estoy segura que quien va a ganar las elecciones va a seguir profundizando esta integración porque está absolutamente convencido de que hay un mundo diferente, que tenemos nuevos socios, que no excluye a otros, pero que estos nuevos socios son tan importantes como todos los demás y sobre todo aún más importantes cuando se traducen en cooperaciones y en inversiones concretas en materia de Chigüidos, por ejemplo, o en materia de la nueva central nuclear Atucha 6. La ruta a la integración. Ruta a la integración. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. Hace 5 años comenzamos a producir bloques para la comunidad, para los varios sectores. Organizado en consejos comunales, constituimos una empresa de propiedad social directa y aprendimos el oficio a que ahora le tenemos cariño. Estamos orgullosos porque no solo producimos bloques, construimos un país, porque el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con

Tren de la Vela, Totó la Momposina de Colombia en el Tren de la Tarde. Nosotros continuamos con ustedes en este recorrido informativo y les comentamos que a esta hora se desarrolla en Colombia un plantón en apoyo al congresista Iván Cepeda. Esto lo convocó el Polo Democrático Alternativo. Eso fue además una convocatoria que se hizo con urgencia, que están haciendo este plantón frente a la Procuraduría de la República Colombiana para rechazar las acusaciones que ese órgano está haciendo en contra... Ese órgano del Ministerio Público están haciendo en contra del congresista de izquierda colombiano Iván Cepeda, anunciada además a través de su portal digital, el Polo Democrático Alternativo, y la movilización fue programada para el día de hoy en la tarde, que ya se está desarrollando. Es un acto en solidaridad y respaldo también a este congresista por parte de los movimientos sociales y políticos, que tienen como precedente numerosas expresiones de apoyo al parlamentario a través de las redes sociales. Estos activistas, defensores de derechos humanos y otros actores del escenario nacional se han unido para apoyar, ¿okay?, quienes además han calificado las imputaciones del procurador Alejandro Ordóñez como una retaliación contra el legislador por promover un debate en el Congreso para esclarecer vínculos del actual senador Álvaro Uribe contra el en relación al paramilitarismo. Aparentemente, pues están buscando una suerte de empate técnico entre quienes han denunciado al expresidente y las serias incriminaciones de organismos judiciales contra él. Eso lo opinó justamente Cepeda dentro de lo que ha sido en declaraciones que ha hecho a la prensa. Según un comunicado que ha difundido el pasado lunes por la instancia de control y vigilancia, la investigación contra Cepeda está basada en la presunción, imagínense ustedes, de que se solicitó testimonios a paramilitares detenidos en las cárceles del país para acusar a Uribe y les ofreció beneficios a cambio de ello. Luego de rechazar tales señalamientos, el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso afirmó que no hay imparcialidad ni garantías para un debido proceso en su contra al estar sustentado en pruebas recopiladas por un detective al servicio del exgobernador y líder del partido del Centro Democracia. Cepeda no está solo, la Unión Patriótica lo respalda, eso lo manifestó justamente este bloque político, quien hoy pues han convocado a este plantón en Colombia. Nosotros estamos intentando establecer contacto directamente con la dirigente del Polo Democrático y también de la Unión Patriótica, Aída Bello. Ya la tenemos en línea y con esto viajamos nosotros a la primera estación de el Tren de la Tarde. Como les decía, nos vamos directamente hasta Colombia. Le damos la bienvenida a Aída Bello, dirigente de Unión Patriótica y también integrante del Polo Democrático Alternativo en Colombia. Bienvenida, Aída, al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo muy especial a ustedes y también a todas las personas que nos están escuchando. Muy amables por llamarnos. No, gracias a ti, Aída, por estar aquí con nosotros. Y ya veíamos con preocupación este hecho nuevamente, este nuevo ataque hacia el senador Iván Cepeda. ¿Cómo está el plantón hoy y justamente cuáles son los motivos que los llevaron a esta manifestación a ustedes? Bueno, pues hoy salimos al frente de la Procuraduría General de la Nación para decirle al señor procurador pues que no estamos de acuerdo con este procedimiento que le ha abierto a Iván Cepeda. Primero, porque creemos que es un atentado a la democracia colombiana. Segundo, porque es también un ataque directo contra el proceso de paz. Y tercero, porque el procurador debe cumplir la Constitución Nacional y no violarla. Y lo que está haciendo es una violación desde el primer artículo hasta el último de la Constitución Nacional. Señora Aída, además de eso, justamente vemos que las acusaciones están vinculadas directamente por querer además señalar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el procurador que además está, y lo declaró además así Iván Cepeda, él dice retaliaciones en su contra por el señalar a Álvaro Uribe en el Senado. ¿Sigue estando el gobierno colombiano ligado los tentáculos de Álvaro Uribe? Sí, desde luego. Es por el debate que le hizo en el Congreso de la República, que era un debate más que necesario, sobre todo para que quedaran las constancias históricas en el Congreso de la República. Es un hecho inédito en el Congreso, porque efectivamente siempre habían saboteado a los congresistas que se pudiera hacer. Y efectivamente en una de las comisiones le dan el visto bueno, que iban a hacer uno de los mejores debates que se ha hecho en el Congreso colombiano. Y desde luego, las implicaciones que tenía que un expresidente de la República y un senador hoy en día pues estuviera vinculado con los grupos paramilitares y con la matanza de la oposición. Y entonces eso no le gusta al Procurador General de la Nación, a él le encanta defender los pícaros, como el magistrado Jorge pretende la Corte Constitucional, que además de ganarse un salario jugosísimo, pues pide coimas de 500 millones de pesos. Y ese es el gran defendido del procurador. Ha mandado a su viceprocuradora para que entrabe todo el proceso en la Comisión de Acusaciones del Senado, de la Cámara de Representantes. Y esto nos parece que es sumamente grave. Es decir, que el procurador defiende a sus amigos, así sean unos pícaros. Pero además es intentar quitarle los derechos políticos a Iván Cepeda, enterrarlo políticamente. No les bastó con asesinar a su padre, sino que ahora quieren asesinarlo políticamente a él. Y eso se hace con esas cuestiones que se inventa el procurador, con las famosas investigaciones, y él se cree que es un ser omnipotente, que puede hacer en este país lo que quiera. Y algún columnista el domingo pasado hablaba, hizo una columna muy, muy bien documentada, donde decía el abusador nacional, y se ha convertido en eso, simplemente en ver cómo violenta no solamente sus contradictores políticos, porque él no persigue a esa gente que piensa como él y que es de la extrema derecha. Él lo que quiere es quitar a los líderes de izquierda de su camino, para él avanzar derecho al fascismo, porque él tiene un pensamiento fascista y lo aplica. Pero lo que no podemos soportar los colombianos es que gane el sueldo, aplique sus concepciones filosóficas y religiosas, y el resto pues simplemente lo descabeza. Esto nos parece que es una inmensa equivocación de quien debería ser el principal defensor de los derechos humanos en Colombia, porque de las funciones del procurador, la primera es hacer respetar los derechos humanos. Y es hacer todo lo contrario cuando se trata de la oposición política. Señora Bella, justamente no sería esto o no será esto una retaliación política frente a quienes hacen vida en la izquierda colombiana que se ha repuntado durante los últimos años previa a este proceso electoral del próximo domingo. Sí, claro. Es no solamente la retaliación, sino como decíamos y como ha dicho también un dirigente que fue Petro, cuando le quiso quitar sus derechos políticos, el procurador, la procuraduría es la extensión de la motosierra. Que como no pudieron matar los sobrevivientes, entonces ahora los vamos a asesinar políticamente. Y eso no se puede tolerar en un país donde se dice que hay una supuesta democracia. Claro, una democracia que se dé el lujo de asesinar. En medio de la democracia, más ciudadanos que los que asesinó Pinochet en toda su historia, aquí se asesinaban en un año. Y eso es lo que él quiere esconder. Y en últimas, aquí hubo fuerzas del poder que usaron precisamente todo su poder que en ese momento tenían para financiar, para proteger y para avalar los grupos paramilitares. Y en eso cayó el señor Uribe. Y se pone bravísimo el procurador cuando se le dice algo, porque él, en el fondo, lo que está es también no solamente defendiendo, sino avalando el paramilitarismo en Colombia, que sembró el terror, la muerte, que hizo desapariciones y que violentaron los derechos humanos durante muchos años. Señora Bella, finalmente, frente a esta situación, a este panorama, ¿cómo está preparado la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo para este próximo 25 de octubre? Además que sabemos que en varias regiones lideran además la que es la intención de voto de los colombianos. Sí, hay varios departamentos en los cuales tenemos hombres y mujeres que aspiran, por ejemplo, a las gobernaciones. La Unión Patriótica en algunos sectores pues ha hecho algunas alianzas con el Polo Democrático, pero en otros no hemos podido, porque aquí sacaron una ley de la reforma política muy recientemente en la que el artículo que nos permitía las alianzas simplemente hay que reglamentar. Y si no se reglamenta, pues no se puede usar. Y así pasaron estas elecciones y no se puede usar. Pero esas son maniobras que usa la clase mal dirigente de este país, donde efectivamente se abrogan la posibilidad de tener unas mayorías para hacer todo lo posible por medio de las leyes, de las reformas y demás, para mantener el poder. Y cuando no puede, entonces asesinan y disparan. Bueno, señora Bella, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y esperamos poder hablar con ustedes el domingo en ese proceso electoral. Muchas gracias. Sí, señor. Muchísimas gracias a ustedes y buena tarde. Hasta luego. Aida Bella, dirigente colombiana de la Unión Patriótica y también en alianza con el Polo Democrático Alternativo. Conversaba con nosotros sobre el plantón el día de hoy que han convocado estas fuerzas políticas y movimientos sociales en apoyo al congresista Iván Cepeda frente a las acusaciones que está haciendo el procurador de Colombia. Y además lo acusa como un hecho de retaliación política, confirmado además por Aida Bello y ya dicho por el mismo senador en relación pues a las acusaciones que está haciendo Iván Cepeda frente en el Senado en contra del presidente Álvaro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador también de ese país. Decía ella una frase bastante importante, además trascendental y algo dura: la Procuraduría General de Colombia es la extensión de la motosierra. No pudimos matar a los sobrevivientes, los vamos a matar políticamente. Imagínense ustedes lo que eso significa. 2:48 minutos, vamos a la pausa, tenemos mucha más información en el Tren de la Tarde, no pueden bajarse de este tren, tienen que seguir con nosotros, nos vamos con música. Esto es Aterciopelados de Colombia, Cosita Seria. Eso es lo que es este señor Álvaro Uribe Vélez, una cosa bastante seria. Nos vamos. Soy perro, todos tus huesos voy a entierro. Él muy bestia no respeta, yo me volteé y le di en la jeta. Y es que soy cosita seria, y es que soy cosita seria. Cosita, cosita, cosita, seria. Cosita, cosita, cosita, seria. Cosita, cosita, cosita. Ya regresa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este Avance de Noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. Diputados de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela entregaron este miércoles un documento ante el Ministerio Público para que se investigue a Lorenzo Mendoza y a Ricardo Hasman. Nuestro compañero David Blanco con más detalles. Tras el audio publicado hace días por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sobre la conversación que sostuvo el empresario burgués Lorenzo Mendoza y Ricardo Hasman sobre una posible intervención en la economía de Venezuela por parte del Fondo Monetario Internacional, el diputado Pedro Carreño entregó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, un documento denunciando a estos personajes sobre el delito de usurpación de funciones, asociación para delinquir y traición a la patria. Esa conversación, este señor manifiesta que él está en una guerra contra este pueblo, en una guerra contra esta revolución, en una guerra porque nuestro pueblo no tenga alimentación y ahora en una guerra para ponerle la mano a nuestra riqueza, para vender nuestra soberanía a cambio de que le entreguen 40 o 50 mil millones de dólares. Yo creo que hay que ser bien vendepatria, hay que ser bien desclasado para esgrimir sin razones para justificar tal aberración. Igualmente el diputado por el PSUV, Pedro Carreño, resaltó que hay medios de comunicación social que están siendo manipulados por sectores oligarcas y están a favor de estos ataques que se le está realizando al gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Ellos forman parte del plan. Ah, claro, hay uno que forma parte del plan y hay otro que son desclasados, que sin ser oligarca defienden a la oligarquía porque son oligarquistas, es decir, son esclavos sin cadena. No saben que son libres, tienen los grillos en el cerebro y entonces ellos defienden a sus amos. Ellos defienden para llevar al gobierno a los que van a ser posteriormente sus verdugos. Con la consignación de esta denuncia contra Mendoza y Hausmann, firmada por 101 diputados del PSUV, el Ministerio Público iniciará los procedimientos correspondientes para avanzar con la investigación. Desde las afueras del Ministerio Público en la ciudad de Caracas, en Venezuela, reportó para la Radio del Sur David Blanco. A esta hora de la tarde, la etiqueta que se posiciona en Venezuela es la siguiente. Maduro protege el salario, dice @leskiev, dice, solo con la verdad el pueblo revolucionario permanecerá despierto. También encontramos que @vchevolcadero dice, Maduro protege el salario, esto se llama justicia social para el pueblo venezolano y seguimos trabajando por el legado de Chávez. También encontramos algunas etiquetas donde se hace mención, @CRHG24, somos vuelo digno, noble y soberano. Apoyamos a Maduro, protege el salario contra esta inducida guerra económica, así lo dice Carlos Hernández. De esta forma finalizamos este avance de noticias. Recuerden que ya viene la segunda hora de El Tren de la Tarde y Alejandro Silva. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias. Voces del Sur. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:54. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. La Radio del Sur, un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. El presidente Maduro decretó el aumento del cesta ticket, cuyo cálculo pasa de 0,75% a 1,50% de la unidad tributaria y de 22 a 30 días, ubicándose así en 6.750 bolívares. El salario mínimo integral será ahora de 16.399 bolívares. En tiempos de guerra económica, medidas especiales para proteger a los trabajadores, a las trabajadoras, a la clase media, a la clase obrera. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Lo que quiero decirle, camarada, ustedes lo saben, es más profundo, uno revolucionario pudiera estar inconforme, descontento o descontenta por esto, por aquello, o porque todavía no me han dado mi casa, porque la misión vivienda no ha llegado todavía a mi pueblo, ¿está bien? Uno puede estar descontento con razones. Y uno tiene que criticar con razones,

Venimos el Congo es la madre, África. No traigo un Congo es su madre, África. Somos del Congo es la madre, África. Yo soy un Congo es la madre, África. Venimos el Congo es la madre, África. No traigo un Congo es su madre, África. Somos del Congo es la madre, África. Amaneció, llega el ratón, el calorón. Llegó el patrón, mira el patrón, tú eres campeón, dale trompón, es lo que provocó sequiales, él sigue teniendo, yo sigo queriendo, vivo la vida a crédito, así soy yo, vivo la vida a crédito, a débito, vivo la vida a crédito, así soy yo, ya no puedo oficina encerrado, ya no puedo mi jefe un tarao, ya no puedo vivir incomunicado, ando salvaje, estoy desamarrado, soy un Congo sin apuro, pudo conmigo, no pudo. Cuando va a tragar, África. Venimos el Congo es la madre, África. No trago un Congo es su madre, África. Somos del Congo es la madre, África. Yo soy del Congo es la madre, África. Venimos el Congo es la madre, África. No trago un Congo es su madre, África. Somos del Congo es la madre, África. África. 3-4 minutos, eso era Vituaya, Congo la Madre. Nosotros conseguimos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Nosotros seguimos viajando por las noticias del mundo. Nosotros justamente ya estamos llegando a nuestra próxima estación, que es Venezuela, porque el presidente Nicolás Maduro el día de ayer hizo una serie de anuncios, unos anuncios que vienen a fortalecer la economía venezolana y a darle protección también al pueblo de Venezuela. Esto en relación a la guerra económica desatada por sectores de la derecha en los últimos meses y que adicionalmente a eso ha atacado directamente al pueblo, generándole escasez, una inflación infundida, llevan al pueblo a hacer unas colas interminables, y esto de que desde el sector privado, desde las empresas que atacan justamente a la población directamente con lo que es la privación de la alimentación, porque no los permiten comprar comidas, esconden las comidas, y justamente pues por eso nosotros pues hoy vamos a dedicar este segmento del Tren de la Tarde a hacer el análisis de estos anuncios que el presidente Nicolás Maduro el día de ayer realizó en relación. Entre ellos, justamente, pues con el compromiso de proteger a la familia venezolana, pues bueno, anunció, que ya lo conocíamos el día lunes, el aumento salarial del 30%, un aumento que va para todos los escalafones, y además aprobó recursos para 110 mil pensiones nuevas durante pues el mes de noviembre. Esto en protección directa a la economía del pueblo. Maduro además también ajustó la ley de precios justos con el fin, o solicitó pues este ajuste con el fin de concretar normativas que le cierren además a las compuertas a lo que ha sido la práctica para legitimar el robo del pueblo. Además también la ley de precios justos va a contar con dos categorías para la fijación de precios. Una de ellas engloba a toda la economía, denominada precio máximo de venta al público, y otra especial para la protección de alimentos y servicios de salud. Además de eso, también el Ejecutivo Nacional va a conformar un Comando Especial de Precios Justos que va a estar presidido por el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Además, el presidente Maduro informó que se va a incrementar la severidad en las penas que tienen que ver con la ley de precios justos, y el ilícito cambiario también va a ser penado. Todo el que fije precios a dólar fantasma, decía el presidente Nicolás Maduro, o paralelo, caerá en nuevas normas de ilícitos cambiarios con sanciones bastante duras. Además también anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Comercio, y además también ha designado a José David Cabello como nuevo ministro. Nosotros con esta información ya estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Como les decía, nos vamos a Venezuela para hacer este análisis con el economista, analista económico Tony Bosa, quien ya tenemos en línea. Bienvenido, Tony, al Tren de la Tarde. Gracias, hermano. Saludos a todos los usuarios. Un placer. Bueno, Tony, vamos a comenzar justamente hablando de estos anuncios que hizo el presidente el día de ayer, pero antes de comenzar, yo quiero que escuchemos justamente lo que decía el presidente Nicolás Maduro en relación a las dos categorías que va a tener ahora la ley de precios justos. Vamos a escucharlo y al regreso pues hacemos el análisis de este anuncio que hacía el presidente Nicolás Maduro. Esto fue anoche, el presidente Nicolás Maduro hablando de las categorías de la ley de precios justos. primera de todas, que va a englobar toda la economía nacional. Precio máximo de venta al público, estableciendo con una metodología estricta, adaptada a cada circunstancia de cada producto y servicio. Y una categoría especial de protección de los alimentos del pueblo, de los servicios del pueblo, de la salud del pueblo, que es el establecimiento única y exclusivamente por parte de la superintendencia de la categoría de precios justos. ¿Por qué? Porque bueno, eso se relajó, tenemos que aceptar. La ley fue pulverizada, penetrada, infiltrada, mal utilizada, y nosotros no podemos aceptar eso. Así que vamos a apretar las tuercas en la ley de precios justos y en todas las normativas subsecuentes que se van a aplicar para tener el precio máximo de venta al público de todos los servicios y bienes del país. Y el precio justo que se va a aplicar con un porcentaje de ganancia básico establecido, bueno, de los alimentos, de los servicios de salud, etcétera, etcétera. Bueno, ahí escuchábamos entonces al presidente Nicolás Maduro justamente hablando de estas dos categorías. Tony, ahora justamente el planteamiento y el análisis que quiero que hagamos es, ya antes había un margen de ganancia del 30% fijado en la anterior ley de precios justos. Estas dos categorías anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, ¿en qué se traducen y qué diferencia tienen con ese margen anterior ya planteado? Bueno, fíjate, la primera diferencia sustancial que hay que tiene que ver con el hecho de que ya el precio justo no lo va a determinar el en este caso el empresario, el comerciante, sino que el precio justo es una categoría que es de exclusividad de designación por parte del Ejecutivo Nacional. Es decir, no vamos a llegar a un establecimiento y vamos a conseguir un calzado de goma que vale 90.000 bolívares y va a tener una etiqueta que dice precio justo. Porque el que coloque un precio justo que no esté expresamente autorizado por el gobierno, precisamente el presidente habló de que se va a aplicar una ley bastante dura, contundente, va a ser con base a una multa, como yo estaba acostumbrado, de que se va a aplicar tomando dificultades, multa, es decir, que le va a pegar duro en los niveles de ingresos. Ese es uno de los cambios sustanciales. Por otro lado, el gobierno ahora va a determinar un universo, en principio, un universo limitado, porque son aquellos bienes y servicios que son esenciales, donde el precio justo lo determina justamente el gobierno, pero además el resto de las mercancías no van a estar a la libre de Dios, como dicen por ahí en criollo, sino que van a estar regidas también por un patrón que es su máximo. El precio máximo son categorías que va a manejar el gobierno, que el empresario sí puede colocar, pero no pueden estar al margen de la ley. Debemos ser autocríticos y debemos decir que hubo una normativa que se generó, que generó confusión, y los empresarios hicieron lo que le dio la gana. El presidente lo dijo de una manera muy clara. La penetraron, la pulverizaron, hicieron con ella lo que le dio la gana. Definitivamente la nueva normativa y el nuevo esquema hace precisamente, en primera parte, una corrección de ese hecho, y segundo, la posibilidad de que podamos crear un marco de referencial de precios confiable. Es decir, que suceden unas cosas cuando uno va al mercado, no sé cuánto cuesta un objeto, una mercancía o servicio. En esta oportunidad se trata de que la resultante en la próxima semana de la aplicación de esta nueva medida del gobierno sea precisamente que restablezcamos la confiabilidad de un marco referencial de precios. Ahora, Tony, ese marco referencial de precios, esa inflación inducida por estos sectores de la derecha que han venido atacando directamente al pueblo y además se han puesto groseramente con esos precios que hemos visto en la calle, ¿cómo podemos contrarrestarla a través de este nuevo mecanismo que ha planteado el presidente Nicolás Maduro y que se fortalezca ese 30% del aumento del salario mínimo y no se, además, se devalúe frente a una guerra que nos ha venido atacando durante meses, ¿no? Sí, bien, uno de los elementos fundamentales, ya lo decía nuestro amigo español Alfredo Serrano Mancilla, es que la política económica tiene dos componentes fundamentales, que son las acciones, en este caso la norma, que establece los mecanismos de cómo se controla el precio, cómo se establece, y el otro lado, la parte explicativa. Hay un actor que ha sido tomado poco en cuenta, que es el pueblo organizado como actor económico. Nosotros no podemos decir que ya con las medidas automáticamente va a suceder que todo el mundo se ajusta a los precios. Eso sería muy iluso. Es la resultante precisamente de que se apliquen las medidas en las próximas semanas, es el hecho, primero, cuál es lo que va a posibilitar eso. Cuando sucedan las primeras multas que son patrimoniales, que no van a esperar un proceso X para que después en un ciclo, no sé cuántos meses, suceda una sanción real. No, la sanción es automática e inmediata. Me imagino que los ministros van a explicarla en las próximas horas. Eso va a significar que no va a suceder, como habíamos establecido, hasta un relajamiento de la norma. Ya la situación cogió un marco de complejidad y de atrocidad económica, de terrorismo económico, donde el gobierno decidió, no sé si a calificarlo tardía o no, muchos dicen que es tardío, yo creo que estamos justo a tiempo, porque el gobierno ha sido respetuoso del marco legal, sin embargo el empresariado no lo ha sido. Yo creo que inmediatamente que se expliquen bien la norma, y esto no nos toca, yo apenas estoy haciendo un análisis de lo que el presidente dijo ayer, los ministros deberían en las próximas horas explicar los detalles de la aplicación de la normativa. Y esta normativa, esta forma, este esquema ya ha sido aplicado en Bolivia, ha sido aplicado en Argentina y ha funcionado de manera eficaz. Yo creo que en Venezuela va a suceder eso. En principio, porque tenemos una cuestión, es el gobierno el que maneja el aporte de los principales componentes importados. Nadie puede venir ahora a decir que hay un dólar paralelo si no lo tiene justificado. Nadie puede justificarse en el dólar paralelo. Ya empezamos a tener debilidades en el dólar paralelo. Incluso hay sectores de la propia derecha que ya están pidiendo, como decimos en Venezuela, pidiendo cacao porque ya el dólar paralelo lo está golpeando ellos mismos. De tal manera que creo que es la mejor coyuntura para volver a replantearse el problema del control por parte del Estado realmente de los precios en Venezuela. Ahora, Tony, hay dos elementos fundamentales acá que se han venido combatiendo, y es uno, el acaparamiento y la desaparición de productos de los anaqueles, que viene como parte de esa guerra económica, y el ataque internacional hacia la economía venezolana. Esto, evidentemente, estos dos mecanismos que tomó el presidente Nicolás Maduro forman parte del ataque inmediato acá. Pero ¿cómo combatir estos dos elementos que fortalecen de una u otra forma la especulación? Que si hay escasez, evidentemente la gente compra cuando lo consiga, al precio que lo consiga, y entonces evidentemente eso ahí se te va traduciendo. Y adicionalmente a eso, los factores internacionales que vienen atacando la economía venezolana. Claro, mira, te contesto de lo último para atrás, te lo contesto así. De los ataques internacionales no podemos hacer nada, ahí no tenemos control, ellos no van a seguir atacando. Ahora, de las expectativas, del acaparamiento, en este momento, ¿por qué acapara el empresario? Porque está suponiendo, tiene una expectativa especulativa de que dentro de una semana o dentro de unas horas, dentro de unos días, el precio va a subir. Cuando se empieza a golpear duro con las nuevas medidas, que yo estoy seguro que son durísimas porque ya yo conozco parte del proyecto, la expectativa va a ser al revés. Si yo estoy acaparando, me agarra a mí la autoridad y se pone en venta ese producto, ahora la expectativa va a ser que si me capturan, ese producto se va a abaratar. Entonces yo no voy a tener el estímulo principal de acaparamiento, es que el precio va a subir. Precisamente la normativa tiene la tendencia contraria, la tendencia es a demostrar que esa subida de los precios es artificial y que en la medida en que nosotros controlemos un universo, en principio un universo pequeño, que son los bienes esenciales, lo que llaman los economistas los bienes salarios, es decir, los bienes de consumo esencial que permiten la sobrevivencia de la persona y de la familia. Cuando la expectativa es la contraria a la actual, el acaparamiento va a ser una cuestión innecesaria, es más, es contraproducente. La gente dice, ¿para qué voy a acaparar? Simplemente, si vendo ahora, reponer mi inventario más rápido y puedo vender, en vez de uno, vendo dos. Pero acaparar, eso te digo, eso no va a ser una cosa automática. Ese va a ser resultado precisamente de la aplicación de la medida. Tonio, tú hablabas de un elemento importantísimo y me gustaría allí, para finalizar esa recomendación, ese mensaje, a quien tú hablabas como uno de los factores importantes de la economía, que es el pueblo organizado, el poder popular. ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista económico, en lo común, en el día a día, se le puede dar al pueblo para que ayude a las políticas que ha planteado el gobierno bolivariano para afrontar la guerra económica y todo este proceso que nos han venido trayendo desde los sectores empresariales? Bueno, fíjate, esa pregunta es fundamental. Cuando la gente piensa el pueblo organizado y cómo responde, se imaginan cosas muy complejas. Mira, yo te lo pongo muy sencillo. Así como el amigo Jorge, que nos ha convocado a difundir por Twitter determinadas etiquetas, qué sé yo, apoyemos a Maduro, etcétera. Bueno, hagamos un ejercicio un día con una etiqueta tal cual lo ha hecho compañero Jorge Rodríguez y vayamos y hagamos, por ejemplo, boicot a la Coca-Cola. El día viernes no vamos a beber Coca-Cola. Y yo estoy seguro que el pueblo va a sentir, va a descubrir que tiene un poder, que es el poder al boicot, que es el poder del pueblo como consumidor inteligente, organizado. Es muy sencillo, no es tan complicado. En los niveles de organización, ¿cuál nivel? Los que tiene el pueblo. El pueblo ya está organizado, el pueblo está organizado en comuna, el pueblo está organizado en VC, el pueblo está organizado en el partido, el pueblo está organizado de miles de formas. ¿Qué es lo que tenemos? Claro, instrumento. Hagamos la prueba un día, boicoteemos un producto, por ejemplo, de la Polar. Boicoteemos un producto, por ejemplo, la Porter & Gamble. Un día, hagamos un ejercicio, yo estoy seguro que vamos a descubrir que el pueblo tiene un poder en las manos, el poder del boicot. Esa es mi recomendación. Bueno, Tony, te agradecemos muchísimo estos minutos con la Radio del Sur y seguramente vamos a estar hablando más adelante de todo el proceso que se va a empezar con estas nuevas medidas del presidente Nicolás Maduro para atacar la guerra económica. Muchas gracias. Gracias, hermano. Tony Bosa, analista económico, especialista en esta área, conversaba con nosotros. Fíjense, interesante el planteamiento que hacía al final, ¿no? El poder popular organizado. A veces sí creemos que necesitamos instancias formadas, creadas a través de lo legal, pero que ya las hay. O sea, ya los inspectores, ya el pueblo puede denunciar a través de mecanismos y organismos que van a verificar o a controlar el precio. Lo que hay es que definitivamente organizarse. A mí el tema, el planteamiento del boicot me parece una propuesta interesante. Pues pudiera eso de una u otra forma mostrarle a los empresarios el poder que tiene el pueblo al momento de dejar de consumir un producto. Eso es lo que tenemos, es que cambiar un poco la cultura como venezolanos y venezolanas. Parte de esta protección también viene dada desde lo que el día de ayer presentaba el ministro Rodolfo Marco Torres en la Asamblea Nacional, y es el presupuesto de 2016. Ya el día de hoy, pues las reacciones se han dado y justamente varios parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela han presentado sus análisis, y entre ellos Julio Chávez, quien decía que el proyecto de ley del presupuesto 2016 es, pues, protegerá sin duda alguna a las familias y va a fortalecer la economía nacional. Decía él, este presupuesto está ajustado a la realidad y protegerá al pueblo de los empresarios que creen que pues pueden atacar al pueblo, y además va a fortalecer a los empresarios que buscan el desarrollo del país pero sin acumulación de riqueza. Fue calculado, además decía él, y revisado muy prudentemente sobre los actuales precios del petróleo. Además indicaba que lo importante de este presupuesto también radica en el fortalecimiento de los ingresos corrientes ordinarios del país, la preservación de la inversión social a través de distintas misiones que benefician a la población. Además explicó que se debe fortalecer a más uno la base productiva, además de mantener la rectoría del Estado en los productos básicos. Para esta meta, pues, se destinó, decía, un 60% del presupuesto, y el 70% de la economía venezolana está controlada a pesar de los continuos ataques a través de la guerra económica. Con este presupuesto el gobierno, pues, le garantiza al empresario privado un margen de ganancia, mayores opciones para seguir invirtiendo, y además protege al pueblo. Sumado a eso, el planteamiento del presupuesto para el año 2016 a las medidas anunciadas el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro Moros frente a esta guerra económica. Fíjense que son una serie de elementos que vienen a fortalecer para que el impacto directo de esta guerra que se ha desatado en el país a nivel económico, que ataca directamente a la población, pues justamente vaya apaleándose o combatiéndose de la forma más adecuada. Lo primero, pues, anuncia el incremento del salario mínimo nacional, acompañado también de un dinero aprobado para las pensiones, para nuevas pensiones. Y luego ese aumento del salario mínimo nacional viene acompañado de una serie de medidas económicas para proteger ese aumento del salario mínimo, porque ya los empresarios estaban comenzando a hacer estragos en los precios ahí a raíz de que del aumento y la ganancia que supuestamente tenían que tener más allá del 30% planteado por el gobierno, porque no era solamente 30% del precio en la ganancia, sino 30% en cada uno de los momentos de la cadena. Entonces, evidentemente, eso ponía los costos sumamente por encima. Lo explicaba además ayer el presidente Nicolás Maduro. Son las 3:21 minutos, tenemos que irnos a la pausa en el Tren de la Tarde. Ahí les queda, o tratamos hoy de mostrarles cómo va a beneficiar directamente a usted que está en la casa, sentado, escuchándonos, que va en el carro, que está en el supermercado, estas nuevas medidas que el presidente Nicolás Maduro anunció el día de ayer en materia económica para poder proteger los ingresos del pueblo venezolano y así fortalecer también la economía del país y combatir los ataques de la guerra económica, combatir los ataques también mediáticos en relación a la economía, como lo hace el New York Times, además rechazados por la Cancillería venezolana. Nos vamos con música a una pausa. Esto es Un Solo Corazón Venezuela, que así está todo el pueblo venezolano rumbo, pues, a este proceso electoral del próximo 6 de diciembre. Nos vamos con esta canción. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Oh, solo corazón Venezuela. que aquí quieres vivir feliz, feliz, happy. Ha corrido con agua y hoy lo vemos. Un tiempo es distinto al que un día fue. Nada de navegar entre veneno. Tengo el corazón con para poder. Malo, lo malo ya fue. Saca las tierras del camino. Corre y anda, caminará. Nada queda, queda recorrido. Se pasa los coros, ya nos fuimos. Lo del campo fue para la ciudad. Más me daba pena ser venezolano. Prendía la potencia, nadie nos va a parar. Solo corazón Venezuela. Aquí se hace nota su moribundo de esta tierra y lo decimos con orgullo. El amor por esta patria brilla como el Catatumbo. Este pueblo soberano despierta con el canto del amor de estos cultores que suenan con el cuatro, el instrumento nacional que representa mi nación. Identifica la magia que llena mi corazón. Venezuela, súbelo, si tú sientes el pelo de aquí, yeah, súbelo, que mi gente quiere reír, yeah, súbelo, que mi gente quiere unir, mi gente no se cansa luchando y que se avanza. Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 25 minutos. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio, nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria de las tropas de Ezequiel Zamora, los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. La ruta a la integración. Ruta a la integración. En conmemoración de los 130 años de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia, los jefes de Estado de ambas naciones sostuvieron una videoconferencia en aras de afianzar la integración bilateral. Escuchemos a Cristina Fernández, presidenta de Argentina. Quiero celebrar la postura que ambos países hemos tenido siempre por las libertades, por la democracia y fundamentalmente por un mundo más igualitario, multipolar, en el que todos los países respeten la soberanía de los otros países, en que no haya injerencia en los asuntos internos y en la soberanía, que significa que cada país y cada sociedad pueda elegir su modelo político y su modelo de desarrollo y crecimiento económico social sin tener que aceptar condicionamientos de ningún otro país. La ruta a la integración. Ruta a la integración.

ti. Las cosas ya están fuera de control. Living in the city, yeah. Te entorpece el andar. 3:39 minutos. Eso que escuchábamos era Colina Fuera de Control, y es que justamente este cantante junto a Evio Di Marzo estarán mañana en los espacios abiertos del ciclo Sonara en el Teatro Teresa Carreño. Así que nosotros vamos en minutos a estar hablando con él, pero antes les comentamos que justamente el Comité de Víctimas de la Guarimba en Venezuela entregó un documento al Papa Francisco y fue bendecido por el pontífice en Roma. Gendry Velázquez y Germán Carrero, en representación del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, le entregaron el día de hoy un documento al Papa Francisco que trata sobre los hechos violentos, actos terroristas que dejaron a más 43 personas fallecidas y más de 800 heridos en el año 2014 en Venezuela. Durante la audiencia general que realiza el Papa Francisco cada miércoles a las afueras del Vaticano, Velázquez y Guerrero tuvieron la oportunidad de acercarse al sumo pontífice y además también a quien le expresaron su sensible condición. Envió bendiciones al pueblo venezolano, decía el Papa Francisco, y además también fue reseñado por diferentes medios esta bendición por parte del Papa Francisco a las Comité de Víctimas de la Guarimba, o los representantes del Comité de Víctimas de la Guarimba. Cambiando de tema y entrando en materia cultural, y es que el Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela está celebrando su semana de aniversario, y esto tiene actividades de religiosas, culturales y recreativas, ya en su semana de sus 21 años de fundación, con actividades religiosas, culturales, deportivas y recreativas, tanto en su sede principal ubicada en Caracas, como en las oficinas existentes a nivel regional. Eso según lo dijo Omar Bielma, que es el presidente de esta institución. De acuerdo con una nota de prensa difundida por el Instituto de Patrimonio Cultural, pues Bielma explicó que la programación de eventos tiene como objetivo potenciar el valor de identidad patrimonial en la sociedad mediante jornadas formativas en los diversos estados del país. El boletín además también detalla que las actividades en Caracas iniciaron el lunes 19 de octubre con una misa en la antigua casona residencial auspiciada por el sacerdote Numa Molina. Ese mismo día además también se inauguró una exposición en la Villa Santa Inés, sede principal del instituto, situada en el sector Caño Amarillo de la parroquia 23 de enero, en la que precedió una cata de dulces típicos de diferentes regiones venezolanas. Además estuvieron presentes allí también ambientados con música tradicional. Para el día jueves 22 se tiene previsto realizar un foro denominado Visiones del Patrimonio, en el que especialistas en materias realizarán disertación sobre el acervo patrimonial venezolano. Además, recordemos que este instituto es el instituto que se encarga de velar por el patrimonio y además también rescatarlo y preservarlo. 3:41 minutos, listos para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Venezuela porque inicia la segunda fase del ciclo Sonara. El día de hoy comienza con un concierto de música criolla, Cruz Tenepe y Gino González en la sala Ana Julia Rojas en la UNEARTE, pero el día de mañana nos vamos a deleitar con la música de los 80. Evio Di Marzo y Colina van a estar presentes en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en este concierto, y justamente ya tenemos en línea a Colina, este cantante que va a ser partícipe de este concierto. Colina, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, un placer. Quiero invitar a toda la ciudadanía caraqueña y de Venezuela para que empiece mañana con nosotros, conmigo y Evio Di Marzo, en este sitio que está en los espacios abiertos del Teresa Carreño, en la cual, bueno, vamos a interpretar los éxitos de los 80 y algunas que otras canciones de las más recientes producciones que tenemos preparadas. ¿Aló? Sí, Colina, te escuchamos. Fíjate, me gustaría saber además qué repertorio van a traer y si hay además planteado que en algún momento se presenten juntos los dos en alguna colaboración durante la gala que van a tener el día de mañana en el Teresa Carreño. Tú sabes que ellos y yo somos compañeros, músicos, muy queridos y casi hermanos. Y ya estamos aburridos de cantar tanto que hemos grabado. Pero es posible que mañana, bueno, si puede ser algo espontáneo, que podamos tener algo juntos los dos. No está planificado, pero es posible que, bueno, siempre la dinámica de nuestro espectáculo es abierta y hay la posibilidad de que, bueno, que lo podamos hacer. Entonces, bueno, en el repertorio tenemos canciones como Si Tú Te Vas, Amándote, Fuera de Control, Pronto Llegará el Día, Él Cantará, me imagino, también Corazón Moro, Selva del Tiempo. Y bueno, quiero invitar a la ciudadanía nuevamente para que participen mañana con nosotros en este ciclo que está haciendo el Ministerio Popular de la Cultura, para que, bueno, estén con nosotros en los asientos del tren de Estados Unidos. Colina, a partir de las 7 de la noche, no me puedo despedir sin preguntarte qué nuevos proyectos tienes, qué vas a deleitar al público más adelante, una nueva producción, alguna gira de conciertos. Una producción que ha sido un poco atropellada porque he tenido muchos inconvenientes para poderla. Ya estamos en la etapa final. O sea, uno de los inconvenientes fue que el socio mío, doctor ingeniero, se murió y hemos tenido que rescatar todo el trabajo de la data de su computadora, la cual no ha sido fácil, pero ya estamos más cerca de lograr en el proyecto. El circuito se llama 7 y lamentablemente pensaba lanzarlo este año, pero dada la distancia creo que entendí que ya será para el año que viene. Bueno, seguramente la gente estará muy pendiente de ese lanzamiento. Colina, te agradecemos muchísimo y el mayor de los éxitos en este nuevo proyecto de lanzamiento y en el concierto de mañana en el Teresa Carreño. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Colina conversaba con nosotros mañana en el ciclo Sonara junto a Evio Di Marzo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche, entrada libre. Recordemos que el ciclo Sonara es una iniciativa del Ministerio de la Cultura para fortalecer la carrera artística de los venezolanos y venezolanas que han sido parte de la historia musical del país y además también para mostrar los talentos emergentes que están naciendo durante los últimos años. Nosotros tenemos que despedir ya el tren de la tarde, son las 3:45 minutos, nos vamos. Les recordamos que la invitación es mañana a las 2 de la tarde nuevamente para que viajen con nosotros en este tren de la información. Estuvimos trabajando para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos y en la producción de este espacio, en los controles técnicos Alejandro Pérez, en la coordinación y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es como siempre para mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente nos acompañen en este viaje informativo en el tren de la tarde. Nos vamos con música de Evio Di Marzo que ustedes van a poderse deleitar mañana. Recuerden que hoy en la sala Ana Julia Rojas, Cruz Tenepe y Gino González a las 7 de la noche, entrada libre también, y mañana en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, Colina, y Evio Di Marzo van a estar también con entrada libre a las 7 de la noche. Este es el inicio de la segunda fase del ciclo Sonara. Como les dije, nos vamos con Selva del Tiempo, de Evio Di Marzo. Hasta mañana. decía mucho antes, donde en la selva del tiempo, selva del tiempo, envuélveme otra vez en ti, selva del tiempo, enséñame de nuevo la vía, selva del tiempo, alá, selva del tiempo, selva del tiempo, alá, selva. ¡Que viva América! Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.